Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas entre los extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más aquí en el aire de la radio pública de Radio Nacional Santa Fe. Estamos iniciando una nueva edición de Síntesis de la Región, estas dos horas de producción informativa que estaremos brindándoles junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a estar recorriendo, como es habitual, cada día distintos pueblos, distintas ciudades de la provincia de Santa Fe. Les vamos a estar contando algunos de los títulos importantes, algunas de esas noticias que queremos destacar y que nos parecen de relevancia conocer, de temas que se van suscitando en distintos puntos de nuestra provincia. También estaremos obviamente con los informes de cada uno de nuestros compañeros en el día de hoy. La verdad que tenemos muchísimas cosas para poder compartir con todos ustedes en estas dos horitas de radio que ya empezamos a transitar y que nos dejan algunos títulos, o por lo menos nos dejan algunas líneas de notas que son realmente importantes de destacar. Ustedes recordarán que hace un par de semanas y hace un par de días se puso en marcha, o por lo menos se llegó a un acuerdo para la posibilidad de que el aeropuerto de Fisherton, ubicado allí en la ciudad de Rosario, pudiera operar una serie de vuelos a partir de Aerolíneas Argentinas con destino, por ejemplo, a las Cataratas y también a la provincia de Córdoba. Recordemos que habían resaltado lo que implicaba esta potencialidad de abrir nuevas vías de comunicación, de abrir nuevos caminos, de abrir nuevas rutas aéreas que permitieran generar y seguir engrosando, obviamente, lo que es la oferta de vuelos que tiene actualmente el aeropuerto en el sur de nuestra provincia. Y obviamente, como siempre, con el escepticismo, con la tensión de ver a ver de qué manera se iban a desarrollar estos primeros vuelos, sobre todo a partir de las críticas permanentes que algunos realizan en forma sistemática sobre Aerolíneas Argentinas. Y la verdad que uno ha visto con mucho asombro, por lo menos con una gran satisfacción, en las últimas horas, en los últimos días, lo que ha sido el documento que ha emitido la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes respecto a lo que son estas nuevas rutas aéreas de Aerolíneas Argentinas que unen Córdoba y Rosario con Iguazú, y que, como decíamos, a principios de este mes empezaron a operar allí en la ciudad de Rosario. Es un documento que grafica básicamente primero que la demanda ha colmado los viajes y todas las expectativas, y así lo van marcando las estadísticas, los primeros números que se van conociendo tras la apertura de esta nueva ruta aérea. Hay más de 2.000 reservas que están previstas para los próximos meses. El 10% de esas reservas que ya están realizadas la hicieron turistas extranjeros, lo que tiene que ver con una, o está ligado claramente a lo que es una línea absolutamente federal que permita generar esta triangulación ciudades y poder generar, obviamente, poder brindarle a los turistas extranjeros una ruta o un circuito que le permita pasar por varias ciudades del país sin tener la necesidad de volver, como era habitualmente, a la ciudad de Buenos Aires. Y estas demandas es importante porque muchos decían y se había hablado en su oportunidad que esto iba a generar un precedente importante en la ciudad de Rosario como en la perfección, en el perfeccionamiento de lo que es su flota de rutas de viajes. Y tanto esta conectividad con Iguazú como la implementada en la ciudad de Córdoba han tenido una buena recepción y realmente le están dando un salto de calidad a lo que es el aeropuerto Malvinas Argentinas. Lo que muchos dicen también es que esto en definitiva va a redundar sin ningún lugar a dudas en buenas noticias también, o por lo menos buenos rendimientos económicos para la ciudad de Rosario a partir de lo que es entonces esta implementación de esta ruta aérea recientemente estrenada, pero que permitirá, entre algunas otras cosas, poder avanzar firmemente en lo que tiene que ver con los vuelos hacia distintos puntos del país. Y por otro lado, como otro dato quizás a destacar, como un dato interesante que queríamos resaltar, ustedes recordarán también, hace algunos días atrás dimos cuenta de las primeras reuniones, de los primeros encuentros entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Santa Fe, pensando en la posibilidad de la reactivación del tren entre la ciudad de Rosario y la ciudad de Cañada de Gómez, ciudad cabecera del departamento Iriondo. Bueno, hay que decir que en el medio hay unas 7 o 8 localidades que serán atravesadas. Estamos hablando de aproximadamente unos 70 kilómetros de trayecto que se van a completar o que se buscan implementar para este sistema del tren de pasajeros. Bueno, ayer la provincia empezó a realizar las visitas técnicas junto a los intendentes y presidentes comunales de cada una de las localidades por las que va a pasar este servicio, que viene impulsado fuertemente por la Secretaría de Transporte y por el Ministerio del Interior, que tiene a su cargo tanto Florencio Randazzo como al ex intendente de la ciudad de Granadero Baigorria, Alejandro Ramos. Y el relevamiento que se está haciendo por estas horas, estas recorridas, tiende a buscar la información sobre la definición de las infraestructuras que van a necesitar cada una de las estaciones de los trenes de pasajeros y a partir de así poder darle continuidad a lo que es el proyecto. En 30 días va a haber una nueva reunión técnica para analizar obviamente el informe de todos los recorridos. A partir de allí se va a esbozar qué servicio y qué localidad debería tener su parada, y que obviamente se están estudiando cuáles son los lugares donde el tren de pasajeros va a tener en definitiva sus paradas. Pero hay que decir que en las últimas horas la primera visita la hicieron en la ciudad de Roldán, en el departamento San Lorenzo. La próxima semana será en la ciudad de Funes, allí en el departamento Rosario, donde se va a seguir estudiando entonces lo que tiene que ver con las distintas localidades atravesadas por esta traza, pensando entonces, como se dijo, que en los próximos tiempos, no muy lejanos, quizás a fines del año que viene, el tren de pasajeros que una Rosario con Cañada de Gómez pueda ser una realidad, pueda ser efectivo y ya pueda ponerse en marcha brindando otra alternativa para el transporte de pasajeros también en el sur de la provincia de Santa Fe. Melissa Paporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia. Arrancamos este síntesis de la región. Comenzamos aquí en la radio pública, en la AM540, en la FM102.9, y comenzamos a saludar a cada uno y todos nuestros corresponsales que a través de sus emisoras, por supuesto, también retransmiten estas casi 2 horas de programa. Anuncios en las últimas horas que tienen que ver con la construcción de viviendas populares. Lo hizo en las últimas horas la presidenta de la Nación, anunciando este plan de viviendas que contempla la construcción de un poco más de 100.000 soluciones habitacionales, una inversión superior cercana a los 28 millones de pesos. Es un refuerzo, una ampliación del plan de viviendas populares en la Argentina, que está integrado dentro de el plan Vivir Más Cerca, que básicamente lo que permite es duplicar el presupuesto para viviendas vigentes. Y ayer en el lanzamiento de este programa, la presidenta estuvo también con otros 18 gobernadores de las provincias argentinas que rubricaron este acta compromiso para dar inicio a las obras lo más pronto posible. Una licitación que va a correr por cuenta de las provincias, mientras que la ejecución se va a realizar por más de 1,000 pequeñas y medianas empresas locales de los diferentes distritos, más que nada para reactivar el sector de la construcción. Las pequeñas y medianas empresas, las pymes, se van a hacer cargo de las mismas. Y en el día de hoy escuchábamos la radio pública, nuestros compañeros de Entre el Ruido, que pudieron hablar para tener un anclaje mucho más provincial, mucho más local, de cómo podría y cómo va a impactar este programa en la provincia o en el territorio santafesino. Estuvieron hablando con Pablo Ábalos, director provincial de Vivienda y Urbanismo de la provincia, acerca de este anuncio de la presidenta. Y lo que comentaba Ábalos es que desde la provincia se viene trabajando con Nación desde hace tiempo, que tomaron y que vieron con mucho entusiasmo el anuncio, el alcance, que serían más de 6,000 viviendas para el territorio provincial. Me parece que es un dato interesante y en el transcurso de los próximos días vamos inclusive a averiguar un poquito más en qué localidades se van a construir estas viviendas populares que forman parte del plan Vivir Más Cerca. 6,000 que se van a repartir en todo el territorio provincial. Así que este es el compromiso que tomamos también desde Síntesis de la Región, desde la radio pública, con nuestros compañeros, en este caso del Tren Ruido, que estuvieron hablando con este funcionario provincial, para ver de quién más, qué localidades van a ser las beneficiarias. Y por otro lado, atentos, porque se viene un fin de semana largo y están restringiendo lo que es el paso de vehículos de gran porte en las rutas nacionales. Atentos a este tema también, que con motivo del fin de semana largo se restringe hasta el lunes la circulación de camiones en las rutas nacionales, y seguramente después te vamos a dar más detalles, pero hay horarios, como por ejemplo a partir de las 18 hasta la hora cero, a tener en cuenta por la gran masividad o circulación de camiones, como decíamos, en las rutas nacionales. Temas que vamos a estar ahondando, por supuesto, aquí en Síntesis de la Región. Muy bien, todo eso será en un rato también, porque a esta hora les estamos contando que Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, que está Salvador Rodríguez a cargo de lo que es la consola y la operación técnica en el día de hoy, que están todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, que esto es Síntesis de la Región, que los invitamos a que nos acompañen en esta recorrida regional que hacemos todos los días desde nuestro programa, que durante las dos horas estaremos aquí haciéndoles compañía, que si arrancamos, que así nos presentamos en el día de hoy. Sueños, somos instantes. Santos Borgianos interpretaron Eternidad. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. Empezamos a viajar, empezamos a recorrer la provincia, nos vamos a la localidad de Arteaga, en el departamento Caseros. Desde Radio Activa vamos a compartir el informe de nuestra compañera Cecilia Borri. Hola, ¿qué tal, amigos de Radio Nacional? La información llega desde la localidad de San José de la Esquina, a unos 10 kilómetros de la localidad de Arteaga, que cuenta sobre un anteproyecto que presentó el CEMUPRO. Esto es a raíz de que en el mes de febrero, más precisamente el 6 de febrero del año pasado, se produjo un accidente sobre Ruta 92 en San José de la Esquina, donde se volcó un camión que transportaba 2,4-D, un herbicida muy tóxico. A raíz de esto, el CEMUPRO, que es el Centro de Estudios Municipales, Comunales y Provinciales, con centro en San José de la Esquina, comenzó a trabajar en un anteproyecto de ordenanzas sobre regulación de fitosanitarios, que se presentó en el día de ayer en la localidad. Hablamos con Mariano Reisenaber, integrante del CEMUPRO sucursal San José de la Esquina, quien nos cuenta sobre las bases fundamentales sobre este anteproyecto. Lo que primero hicimos fue marcar el área protegida de 500 metros de lo que sea el radio urbano. Bueno, y se han prohibido, como por ejemplo, solamente se podían aplicar dentro de los 500 metros productos de banda verde. Se han prohibido dentro del sector 1, que nosotros denominamos 500 metros del área protegida, y de 500 a 3.000 metros también se han prohibido todos los productos de banda roja y amarilla. Bueno, a raíz de todo esto, nosotros hemos terminado el proyecto junto a todos y ayer se ha presentado en público. La verdad que tuvimos una muy buena concurrencia de las instituciones. Nosotros hacemos hincapié un poquito en la concientización de la gente y también en la parte de control, que es fundamental. Nosotros mencionamos dentro de la misma ordenanza que hay un vedor donde controla las recetas, controla, o sea, el día de la aplicación se tiene que comunicar en un registro que esté supuestamente en la comuna local, con 48 horas de anticipación, y el mismo vedor es la persona que, preparada, capacitada, para controlar justo el día que se va a hacer la aplicación, el tema de los vientos, el tema de contratar que los productos que se van a aplicar sean los mismos detallados en la receta, donde la comuna proporciona un predio fuera del área urbana para la permanencia y el cuidado y la limpieza de estos equipos de aplicación. Informó para Radio Nacional Santa Fe Cecilia Borri desde Radio Activa 101.9, Arteaga. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Bien, y para seguir seguramente hablando de temas similares a lo que hemos compartido recién vinculado a la localidad de Arteaga, en esta oportunidad nos vamos hacia la localidad de Ercilia. Desde FM Ercilia vamos a compartir el informe de nuestro compañero Miguel Useglio. Los vecinos autoconvocados de Ceres y Ercilia, este colectivo integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos, trae a la zona la película titulada Desierto Verde, dirigida por Ulises de la Orden, quien estará presente en cada una de estas proyecciones que se realicen en la región. Desierto Verde es una película documental que muestra las dos caras de la moneda, pero que sienta una postura crítica sobre los efectos nocivos para la salud, el medio ambiente y el trabajo que trae aparejada la utilización de agrotóxicos y cómo esta situación provoca enfermedad y muerte, pero a su vez demuestra que hay otros caminos que permiten producir alimentos, exportarlos al mundo y sin intoxicarnos. En Ercilia la película se proyectará en el Salón de la Cooperativa el domingo 24 de agosto a las 19 horas con entrada libre y gratuita. También en Selva el lunes 25 de agosto a la hora 9 en el Salón del PAMI, en Ceres el lunes 25 de agosto a la hora 20 en el Salón de Anzafe, el martes 26 en Palo Negro, a la hora 9 y en Arrufó el martes 26 de agosto a la hora 17 en la escuela secundaria. Por otro lado, la comisión directiva de la Asociación de Productores Apícolas del Noroeste Santafesino en el departamento San Cristóbal ha lanzado un comunicado de prensa señalando que después de haber realizado varias reuniones con representantes del gobierno provincial, los cuales se habían comprometido a entregar alimento energético y que supuestamente la entrega sería en abril de este año, esta ayuda nunca llegó y el tiempo pasa y las colmenas se encuentran necesitadas de este alimento energético que ha sido prometido y la situación es cada vez más apremiante. Es por eso que a través de este comunicado solicita la Asociación de Productores Apícolas del Noroeste Santafesino del Departamento San Cristóbal que los referentes políticos de turno de la Nación y la provincia destraben esta situación. Reporta para Radio Nacional Santa Fe para Síntesis de la Región, Miguel Useglio de FM Ercilia 92.5. Lo invito a escuchar Síntesis de la Región. Bien, y en estos minutitos que nos quedan vamos a seguir viajando, vamos a seguir repasando testimonios, informe de nuestros compañeros, en un rato vamos a repasar también líneas de comunicación, pero ahora nos vamos rápidamente hacia la localidad de Plaza Clusellas, en el departamento Castellanos, así recibimos el informe de nuestro compañero Darío Bonino. Informando Darío Bonino desde FM Lido de Clusellas para el Servicio Regional y Nacional de Noticias de Radio Nacional Santa Fe. Bueno, se va a presentar el manual de conductas preventivas. Esto será hoy viernes a las 18:30 en el Salón Social del Club Social de Josefino, ubicado frente a la plaza. El mismo está destinado a la comunidad toda, procurando que el contenido del presente ayude en estos momentos de inseguridad a prevenir diferentes actos según el tipo y escenario que se suceda. La presentación estará a cargo de Raúl Alejandro Archelaski, es técnico superior en seguridad, egresado de la USAL, Universidad del Salvador. Ya tenemos anticipos para nuestras fiestas patronales, sábado 6 de septiembre, acto y descubrimiento de placa, bodas de oro de Luxor Publicidad, la propaladora de Clusellas. A las 21:30 será la cena y baile en Club Atlético Florida, con el show de Grupo Torrente de Porteña. Este fin de semana, las patronales de Colonia y Toraste San Roque, este sábado 18:30, procesión y también la misa, celebrada por Monseñor Luis Fernández, obispo de nuestra diócesis. A las 20 habrá un número de coreografía, 20:30, cena de camaradería en este paraje de campo. Bueno, estamos llegando de Tecnópolis, realmente un mundo por descubrir. Agradecemos al senador de nuestro departamento, contador Cidis Calvo, al diputado nacional Omar Perotti, que han posibilitado que escuelas, en este caso técnicas, de San Vicente y especial de Puerto Primo, medios de prensa de Rafaela y en nuestro caso de Clusellas, acompañando a la delegación todo el día jueves en Tecnópolis, que realmente invita a ser visitada hasta noviembre de 12 a 20 horas. Y finalmente la deportiva, anoche Atlético de Rafaela derrotó 3-0 a Florida de Clusellas con goles de Marcos Sartor y 2 de Emanuel Farías, todos en el complemento. En reserva también la crema, se impuso a Florida por 3-1. Así informaba Darío Bonino para el Servicio Provincial de Noticias. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Y se dejaba llevar sin causa ni respeto, pura mística. los cría Mística. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región, aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, compañeros corresponsales con los cuales obviamente empezamos a o continuamos recorriendo la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la ciudad de San Cristóbal desde Radio Alternativa. Vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gary Ruiz. Desde la ciudad de San Cristóbal, para los amigos de Radio Nacional Santa Fe, Gary Ruiz desde la 92.1 Alternativa, el informe semanal. Anoche jueves estuvimos en la sede de la Sociedad Rural de San Cristóbal. Se lanzó la Expo Total 2014. Del 22 al 25 de agosto se realizará en el predio ferial con una semana de actividades. El miércoles 20 de agosto la Expo Carne, el jueves 21 la entrada de reproductores, jurados de admisión el viernes 22, el sábado 23 apertura de la muestra, una serie de shows en vivo en la actividad cotidiana de la Expo Total 2014, centralizándose la actividad el día domingo. Bueno, toda la parte oficial, toda la parte de almuerzo oficial y después de acto oficial de apertura, ese domingo por la tarde la elección de la reina y los shows musicales. Estuvieron anoche en la presentación en la sede de la Sociedad Rural de San Cristóbal el presidente Carlos Gutiérrez, el ex presidente Diego Stiefel, allegados de la Sociedad Rural, y también el presidente de CARFE, Francisco Mayoral. Dentro de las actividades, algo que a nosotros por lo menos nos llamó la atención, teniendo en cuenta que la entidad ruralista busca de que los lazos sean más fuertes con la comunidad de San Cristóbal, y como bien dicen ellos, que esta sea una fiesta no de la sociedad rural, sino de la ciudad de San Cristóbal todo, y han instrumentado desde hace unos años el Día de las Escuelas. Esto, que también por supuesto le sirve como promoción a la sociedad rural, es una idea. Colectivos buscan en forma gratuita a los alumnos en distintas escuelas. Primero se hacía en las escuelas del ejido urbano de San Cristóbal, y después se expandió y se está haciendo en escuelas de toda la comunidad rural. Lo traen, el colectivo lo busca a los chicos en su establecimiento educativo. Te cuento que hay una buena inversión de la rural en los colectivos. Todas esas escuelitas que a lo mejor muchos de los chicos nunca siquiera habían venido a la ciudad de San Cristóbal, y tienen la posibilidad de recorrer la muestra, de recorrer, por ejemplo, hay cosas preparadas para chicos en forma exclusiva, como la granjita de la rural, digamos que es un espacio con animalitos de distintas características. Se ha logrado que la rural se identifique con la ciudad y no solo con el sector de campo, ¿no? Es todo desde FM 92.1, Gary Ruiz, en este informe para Radio Nacional Santa Fe. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos, seguimos recorriendo, seguimos de viaje, seguimos escuchando noticias de lo que está aconteciendo en distintos pueblos, en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la localidad de Piamonte, en el departamento San Martín. Allí nos espera desde FM Tiempo nuestro compañero Pablo Bertolé. Una buena noticia para Piamonte: la firma BMG, propietaria de la fundición de metales, una de las importantes fábricas que tiene nuestra localidad, ex Piametal, ha incorporado un horno eléctrico. Y digo importante porque cuando esta firma BMG, que es oriunda de la ciudad de Rafaela, terminó adquiriendo esta fundición de metales de larga historia en nuestra localidad, se presumía o se comentaba de que era factible de que iba a trasladar esta planta a la ciudad de Rafaela, lo que iba a provocar que mano de obra local se iba a perder. Pero bueno, la noticia de la llegada de un horno eléctrico en la semana habla a las claras de que la firma está en condiciones de quedarse en nuestra localidad. Y también es buena la noticia porque hasta aquí se viene realizando la fundición de manera tradicional, con la quema que provoca un humo importante, un hollín importante que afectaba a los vecinos que ya venían quejándose al respecto. La llegada de este horno además va a implicar de que esa contaminación desaparezca, así que es una buena noticia por partida doble. Estuvimos charlando con Juan Galvarisi, que es el gerente de planta de BMG, y esto nos decía al respecto de la llegada de este horno eléctrico. Exactamente, estamos muy contentos. Este es un proyecto que arrancó hace 3 años, y bueno, era un sueño que teníamos de realmente poner el horno, así que ya está acá. Bien, después de tantas versiones que hubo en el pueblo y que lo hemos consultado más de una oportunidad, porque se va a BMG, se queda a BMG, bueno, esto ratifica que BMG se queda. Sí, señor, sí, sin ninguna duda. Nosotros primero teníamos algunas dudas porque no conocíamos muy bien el proceso en sí de la fundición, entonces teníamos muchas dudas. Pero a raíz de estos años que yo estoy viniendo, que conocimos la gente que trabaja acá, que realmente es muy buena gente, y bueno, en base a todo el esfuerzo que hicieron ellos estos años y en la confianza que tenemos en ellos, decidimos quedarnos acá. Bien, este horno eléctrico que viene de la India, ¿no? De la India, sí, es una empresa, son uno de los hornos más conocidos, digamos, en Argentina. Hay fabricantes locales y demás, pero estos son hornos bastante reconocidos. Así que sí, viene de la India y bueno, es de muy buena calidad y pensamos que es un cambio fundamental para nosotros. Y bien, se va a terminar el humo por ahí, que era una queja de los vecinos. Sí, sin duda, esto no va a haber más coque, no va a haber más carbón, no va a haber más nada. Esto es toda base eléctrica, o sea que va a cambiar muchísimo. O sea, digamos que la polución va prácticamente a bajar cero, ¿sí? Bien, hasta allí era la palabra entonces de Galvarisi, el gerente de planta de BMG. A propósito de este, la EPO ya ha instalado allí, al lado de la fábrica, aproximadamente en 60 días estaría funcionando. Nos contaba Galvarisi que se están llevando a cabo en este momento las bases donde se va a ubicar este horno eléctrico. En 15 días vendrían técnicos de la India para hacer el montaje final, y en 60 días creen que ya va a estar funcionando este horno eléctrico. Entonces, que es una buena noticia, como decíamos, por partida doble, confirma que BMG apuesta por quedarse. Y nos contaba también después, fuera de micrófono, Galvarisi, que está programado el cerramiento de todo el tinglado. Hay una parte cubierta y una parte abierta de la fábrica que también va a ser cerrada. Se va a realizar el contrapiso en ese sector donde todavía no estaba hecho. Se van a confeccionar nuevos baños. La llegada de este horno eléctrico también significa hacer un nuevo laboratorio del análisis del material que se va a construir. Bueno, varias inversiones que la empresa BMG está dispuesta a realizar, y la confirmación entonces esto de que esta planta se queda en nuestra localidad. Desde Piamonte, para Síntesis Regional, informó Pablo Jesús Bertolé, FM Tiempo 92.5. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Le agradecemos a nuestro compañero Pablo Bertolé también por este informe que nos ha mandado en el día de hoy, contándonos estas buenas noticias que están llegando desde la localidad de Piamonte, allí en el departamento San Martín. Pero en estos minutos que nos queda vamos a ir repasando algunos títulos más, vamos a ir haciendo algún repasito de notas. Primero, si le parece, podemos repasar línea de comunicación, dirección de nuestro sitio web. Así es, si estás escuchando Síntesis de la Región y en este recorrido que hicimos a través de nuestros colegas corresponsales por diferentes pueblos de la provincia de Santa Fe, y a lo mejor te sentiste identificado con algunos de ellos y nos querés escribir, nos querés comunicar algo, lo haces, nos escribís, nos llamás al 0342-155-48-36-42. Repetimos, 0342-155-48-36-42. 42. Por ejemplo, si Diego me permite, y un tema del cual siempre decimos, vamos a dar continuidad, le vamos a dar profundidad seguramente en este síntesis de la región, preocupación en Ricardone, esta localidad que está ubicada en el departamento San Lorenzo, que tiene un poquito más de 3.000 habitantes. Bueno, hay preocupación porque han denunciado en los últimos días alta concentración de arsénico en el agua. La denuncia la hizo un periodista, es Juan Manuel Almada. Cuenta que se percató que algo raro sucedía en el agua de Ricardone cuando comenzó a construir su casa hace 2 años atrás. Y, por ejemplo, en las aberturas de aluminio, aberturas nuevas, recién compradas, se percudieron a poco de haberlas instalado. Lo mismo notó, comienza a ver en la grifería. Este periodista lo cuenta desde su caso particular. En ese momento dijo, pensó, sospechó que podía ser la calidad de los materiales, pero al tiempo termina confirmando que era el agua lo que corroía el metal. Y a partir de ahí manda a hacer una especie de estudios que repitió con el mismo resultado después 2 años. En un litro de agua hallaron gran cantidad de gramos de arsénico, 3 veces más, para que la gente se pueda graficar, de lo que permite la Organización Mundial de la Salud. Pero según pudo averiguar también, el gobierno comunal está al tanto de este problema, intenta repararlo, paliarlo, están repartiendo bidones de agua por el pueblo para evitar el consumo por la red, pero los recursos, como ustedes imaginarán, no bastan, no alcanzan para abastecer a esta comunidad que tiene un poquito más de 3.000 habitantes. Muchos, como este periodista que fue quien denunció, tuvieron que comprarse, o se compran su propia agua, o bien adquirir algún sistema de filtrado individual. Pero, como Ricardone, también se advierte de otras localidades santafesinas que tienen alto nivel de arsénico en el agua. Es el caso de Fray Luis Beltrán, es el caso de Ibarlucea, es el caso de Roldán, es el caso de Capitán Bermúdez, que padecerían la misma situación. Y esto que remarcábamos anteriormente, ¿cuál es lo que permite, qué cantidad permite la Organización Mundial de la Salud? El arsénico es una de las 10 sustancias químicas consideradas más preocupantes para la salud pública, y una exposición prolongada a lo que es este tóxico puede causar lesiones en la piel, a corto o a largo plazo, inclusive también se habla de cáncer de piel. Pero actualmente el límite que se recomienda para la concentración de arsénico en el agua potable es de 10 microgramos por litro. Este sería un valor de referencia, dadas las dificultades por ahí que hay con respecto a la medición y a la eliminación del arsénico. Es decir, que cada país puede establecer también límites más elevados teniendo en cuenta las circunstancias locales. Pero son 10 microgramos, que para que la gente que está del otro lado pueda comprender que realmente es preocupante y peligroso, la calidad del agua en Ricardone es 3 veces más de lo que permite la Organización Mundial de la Salud. Así que vamos a estar atentos a este tema, porque bueno, se puede ver en las aberturas, se puede ver en las canillas, estas canillas corroídas por agua con arsénico allí en la localidad de Ricardone. Volvemos a insistir, departamento de San Lorenzo, un poquito más de 3.000 habitantes, pero que aparentemente también se repetiría en otras localidades. Muy bien, y lo último que vamos a charlar en estos minutitos que nos quedan y que nos parece importante también destacar. Ustedes saben que desde hace ya varias semanas hemos venido contando las iniciativas que varios municipios, que varias comunas han ido tomando en función de resolver o de intentar darle un marco de igualdad a la vida de sus ciudadanos, y sobre todo pensando también en los procesos productivos, que es avanzar en distintas obras de gasoductos, ir conformando distintas empresas, distintos consorcios que permitan, como por ejemplo, por nombrar uno, el del corredor de la Ruta 90, que lo charlamos hace algunos días, como también lo que está pasando allí en el departamento Belgrano, en el departamento Constitución. Bueno, sin contar también lo que hemos hablado en los últimos tiempos a partir de lo que será la segunda etapa del gasoducto del NEA con bueno, esa etapa importante que va a atravesar gran parte del centro norte de la provincia de Santa Fe por la ruta nacional número 11, pero sí importante destacar también porque en las últimas horas se conoció la información, además ha sido una información que ha brindado la propia comuna de Melincué, la localidad cabecera del departamento General López, que está avanzando en lo que es la gestión para poder contar con un gasoducto y sobre todo pensar también en la posibilidad de alguna empresa estatal. Ya han empezado con los estudios de impacto ambiental y la idea es obviamente seguir con las gestiones que permitan tener esta obra lo más rápido posible. Recordemos que están colaborando en esta iniciativa la Municipalidad de Venado Tuerto en lo que es el proyecto licitatorio para la ampliación de la red troncal. Se está trabajando también junto con la empresa Litoral Gas para lo que es la concreción del tramo del gasoducto que lleve el combustible desde Chobet, que es la localidad que está más cercana, hasta la localidad de Melincué, que así es como está establecido en el proyecto original, y además se está constituyendo una empresa estatal para el desarrollo de la obra dentro de lo que va a ser el eje urbano y las conexiones domiciliarias, que es en definitiva también esto que tiene como objetivo poder aportar de un servicio tan esencial a los vecinos que habitan esta localidad. Y la idea de este mini gasoducto, podríamos decirlo, quizás mini en lo que es la distancia entre localidades, pero no así en lo que son los números presupuestarios, va a atravesar caminos comunales de ambos distritos. Hay que decir que serán en Chobet alrededor de 2 kilómetros y que después el resto se va a extender por toda la comuna de Melincué. Ya se firmó la carta de intención, que no es otra cosa más que el trámite para solicitar la Litoral Gas y dejarse ya de la realización de la obra. Y hay una tercera etapa del proyecto que tiene que ver también con que Litoral Gas habilite a la comuna como empresa para ejecución de estas redes de polietileno, para que directamente la obra en la localidad la pueda ejecutar la propia comuna, es decir, que sea la comuna de Melincué que pueda llevar ese trabajo adelante con mano de obra de la localidad, pensando también en la generación de fuentes de trabajo. Por eso se piensa en esta posibilidad de la conformación de una empresa estatal que en definitiva pueda llevar adelante la obra. Es cierto que esto implica de estudios técnicos, demostrar la capacidad técnica de trabajo que puede tener la comuna, mano de obra, maquinarias, bueno, todo un trabajo que ahora deberá ser estudiado por la empresa Litoral Gas, y si cumplen con los requisitos, entonces la comuna de Melincué podrá avanzar con estos trabajos, porque además no haría un tercero que genere la obra con intenciones de lucro. Pero es un dato importante, es una de las noticias novedosas que hemos conocido, que realmente es importante tener en cuenta, porque es un gran proceso de desarrollo el que se está viviendo, el que están teniendo muchos municipios y comunas a partir de avanzar en esta iniciativa. Recordemos que solamente el 50% de la población de nuestra provincia hoy cuenta con el servicio de gas natural o de red domiciliaria. El resto de los pueblos y de las ciudades tienen que arreglársela básicamente con lo que es el gas envasado, y bueno, surge aquí entonces una nueva instancia, una nueva comuna o dos comunas más que se han puesto a trabajar pensando en la posibilidad concreta de avanzar en un gasoducto que permita generar un sistema fluido en red para las localidades de Chobet y también para la localidad de Melincué, allí en el departamento General López. Nos vamos a la pausa, en un ratito volvemos y seguimos recorriendo, te seguimos contando mucho más temas del interior de la provincia de Santa Fe. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Vaporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Enredado en mi pensar, maniatado a lo que todavía duele.

si querés informarte un poco más de todos los temas que están aconteciendo, nos podés encontrar en el www.sintesisdelaregion.com.ar, nuestro sitio digital de noticias, donde uno puede ahí ubicar lo que son noticias centrales que tienen que ver con la vida política y económica, pero también lo que tiene que ver con noticias culturales, noticias sociales, lo que tiene que ver con noticias de emprendimiento, con las fiestas populares que se van desarrollando a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Santa Fe. Así que ahí también los invitamos a que se peguen una vuelta, que nos visiten, que miren entonces lo que tenemos para ofrecerlo en nuestro sitio digital de noticias, que hoy cuenta también, entre algunas otras cosas, con algunos títulos importantes, algunos que vamos a desarrollar en lo que resta del programa, y también recordemos algunos temas que vamos a desarrollar en los próximos días, que tiene que ver con situaciones de bueno, empresas, de esta reubicación de recursos, de políticas de Estado que se están implementando en la provincia de Santa Fe desde el gobierno nacional. Bueno, son varios los temas que tenemos para ir compartiendo con todos ustedes y que seguramente lo vamos a hacer en los próximos días. Pero aquí nos dicen desde la producción, hay pulgar en alto, eso significa que hay una nota, que hay un contacto telefónico, pero para llegar a esa instancia primero tenemos que pasar por nuestro operador y presentar la siguiente nota. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Muy bien, y el siguiente contacto telefónico, la charla que vamos a establecer en estos momentos, nos va a llevar al encuentro con Renato Piantanida. Él es el secretario general de la Unión Obrera Molinera Argentina Seccional San Jorge, allí en el departamento San Martín. Con él vamos a charlar porque en las últimas horas se ha desatado un nuevo conflicto en Molinos Bruning, donde la empresa ha descontado horas de trabajo a algunos trabajadores, y obviamente que hay una medida de fuerza. Vamos a charlar también si hay algunos otros inconvenientes, pero bueno, para conocer el estado de situación lo vamos a saludar. Piantanida, tenga usted muy buen día desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melissa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Sí, buenos días, mucho gusto. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar. Bueno, conocer un poco esta situación que se ha desatado en los últimos días, que los vuelve a encontrar en una situación de conflicto con la empresa Molinos Bruning, que no es la primera vez que tienen encontronazos de estas características. No, sí, la verdad, usted bien lo dice, esto viene hace 18 años que este nefasto personaje se vino a instalar a San Jorge, que empezamos con los problemas, y bueno, y hoy todavía los tenemos, y quién sabe hasta cuándo este señor va a estar acá y va a decidir qué va a hacer con esta empresa. Uh-huh. Bueno, y cuéntenos qué es lo que ha pasado en los últimos días, qué es lo que los ha obligado a ustedes a tomar medidas de fuerza y salir a la calle, así en San Jorge. Bueno, mire, el tema empezó ya en febrero, con el despido de 4 o 5 compañeros, cuando a uno todavía no le han pagado un peso, inventándole una causa para despido. A eso veníamos más o menos negociando a ver si podíamos que le pagaran al compañero y todo, y en todo eso, la empresa, ¿qué hace? A todos los trabajadores que estaban con certificado médico, tanto de Molino como Fidelía como administrativo, no le paga los días perdidos, más allá del certificado médico con fotocopia y todo, negándole de que estaban enfermos. Bueno, y a eso tenemos 3 compañeros que estaban con una enfermedad crónica, por lo tanto cobraron 0 pesos. Uh-huh. Renato, y, buen día. Sí, buen día. Renato, consultarlo sobre la cantidad de trabajadores que tiene hoy el molino y consultarlo también cuál es la calidad con respecto al espacio de trabajo, teniendo en cuenta que en el 2010, usted recordará mejor que yo, hubo un allanamiento porque había comida contaminada por defecación animal. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo también de los compañeros? Bueno, mire, señorita, desde acá, desde el 2010 hasta ahora no ha mejorado absolutamente nada, al contrario, empeoró la situación yo estoy seguro que si hay una inspección están haciendo las mismas cosas que hacían. Las máquinas nunca se han arreglado. Le digo más, los compañeros están atando con cinta, con hilos, cosas que van con sus respectivos tornillos, no compran repuestos, no invierten un peso, más allá de que la empresa esta en los tiempos de los subsidios, usted si lo recuerda, la molinería recibía subsidios, hoy la empresa había recibido 50 millones de pesos, plata de todos los argentinos, y no destinó ningún peso a la empresa cuando el objetivo de esa plata era invertirla en maquinaria, en mano de obra, o bien bajar la harina a su costo. Nada de eso hizo, y los 50 millones nosotros sabemos muy bien que lo cobraron. Y eso que usted me dice de la remarcación de la fecha, actualmente lo siguen haciendo, señorita, lo siguen haciendo, con toda la impunidad del mundo, no hay ningún problema. Y en esto, preguntarle, Renato, también respecto a la situación de los trabajadores, porque uno entiende que cuando uno se enferma tiene un derecho que lo asiste. Cuéntenos, ¿bajo qué mecanismos la empresa los ha estado presionando? ¿Cuáles son los aprietes que ustedes han denunciado, están recibiendo los trabajadores? Bueno, el tema, cuando no le pagan, primero son todos, de aquel que faltó 2 días, aquel que faltó todo el mes. Y después, entonces, le pagan, cuando empezamos nosotros con la medida de fuerza, le pagan a la mayoría y quedan 3 compañeros en esa situación, que no le pagaron. Uh-huh. Y lo presionan, la empresa les dijo que los va a mandar a llamar a negociar su salida de la empresa. Ahora usted se imagina que negociar en esas condiciones la salida de la empresa sin cobrar un peso es como negociar con un revólver en la cabeza. Entonces nosotros nos opusimos, empezaron los problemas, y bueno, y el martes la empresa nos cerró la puerta y nos dejó afuera. Uh-huh. Y en esto, bueno, ustedes en definitiva han tomado la decisión de instalar una carpa y una olla popular así frente a la empresa, sí, como, sí. Como primera sí. Instancia, como primera medida, digamos. Exactamente. Y en esto, preguntarle, ¿ustedes han tenido algún tipo de contacto con autoridades provinciales o con autoridades nacionales como para ir denunciando estas prácticas y ver de qué manera se puede resolver en estos días el conflicto? Sí, ya hoy terminamos al mediodía terminamos una audiencia del Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo, uh-huh, de la provincia, donde la empresa se ofrecía a pagarle a esos 2 compañeros, pero bueno, sin el compromiso de pagar los días que nos obligaron a parar. Entonces la gente, como ya viene enardecida con mentira tras mentira, le dijo que si no se comprometía la empresa a pagar los días perdidos, no se levantaba el paro. Y bueno, no llegamos a un acuerdo, hoy estamos en la misma o peor la situación que hace una hora atrás. Así estamos, así con este personaje estamos en esa situación, y bueno, y no sé cómo vamos a terminar. Creo que el ministerio en este momento va a tomar el martes, va a dictar la conciliación obligatoria. Uh-huh. Creemos nosotros, no sé, el conflicto acá sigue, la medida de fuerza está, y estamos esperando ahora la actuación del ministerio. Uh-huh. Le hago una consulta. Usted dijo en dos o tres oportunidades este nefasto personaje. ¿Quién es el empresario que hoy tiene a su cargo la empresa y que les ha generado tanto dolores de cabeza a los trabajadores? Este empresario se llama Sergio Tasselli. Ustedes, si lo recuerdan, es el que le quitaron el tren metropolitano en Buenos Aires. Es los que tienen el empresario que mató a 14 compañeros en Río Turbio, en la mina de carbón, apagándole la aspiración, el que tiene alto horno Zapla, uh-huh, el que cerró la petroquímica de Capitán Bermúdez, el que cerró Parmalá en Chascomús, uh-huh, es un vaciador de empresa. El frigorífico de Santa Elena. Es Santa Elena, yo estuve hace un rato en comunicación con uno de los delegados, ahora no se llama más frigorífico Santa Elena, sino Molino Bruni, o sea, Molino Bruni se trasladó, cambió la razón social, con eso echó a los 4 delegados, Entonces digo, ¿dónde estamos parados? O sea, ustedes sienten que detrás de todas estas maniobras, y se lo pregunto en función de haber leído, usted me corregirá si estoy equivocado, que en los últimos años ha habido una reducción de empleados importante en la planta. Digo, ¿ustedes creen que esto tiene que ver con una política de vaciamiento que se busca hacer de Molinos Brunning allí en San Jorge? Sin ninguna duda, señor periodista. Escúcheme, desde el 98 que se hizo cargo de este personaje, nunca invirtió un peso, nunca compró tecnología, nunca hizo nada. Además, los trabajadores, nosotros, los molineros, éramos 110 que quedamos más allá de la reducción que hizo cuando entró, quedaron 110 muchachos trabajando, hoy somos 38 y 35 con estos tres enfermos, 35 personas. Renato, ¿y cuánto tiempo hace que usted trabaja en el molino y cuál sería el impacto de estas consecuencias que lleva adelante este empresario, no solamente para usted, sino también para todos sus compañeros de trabajo allí en la localidad de San Jorge, si es que todos son de allí, de la ciudad? Sí, el 99% son de San Jorge, salvo algunos administrativos, y bueno, es grande el impacto, o sea, lo venimos sufriendo en 98. Yo hace 37 años que trabajo en Molino Brunning. O sea, cuando yo entré en Molino Brunning era como entrar, no sé, hoy le digo, en un trabajo que una en la población era un cheque en blanco. Hoy es todo al revés. Y nos puede graficar desde el momento que, o antes de que Taceli se hiciera cargo del molino, cuál era el nivel de producción, qué se fabricaba en la planta y a qué están alcanzando hoy a producir ustedes en el molino? Y bueno, yo le hablo lo que es Molino Harinero. Uh-huh. Cuando estaba la otra empresa, la empresa familiar, se llegaron a cargar, para que usted tenga una dimensión, 9.000 bolsas de 50 kilos de harina por día. Hoy se cargan más o menos unas 1.000 bolsas por mes, pero de 25 kilos. Nada, ni comparación. Hoy si el molino tuviera que trabajar los 5 días corridos, las 24 horas del día, como siempre se trabajó acá en Brunning, no puede porque no tiene más gente. No llega a completar los tres turnos rotativos que tiene la planta molinera. O sea, apenas completa dos. Ya no tiene más los 9 o 10 trabajadores que necesita en la parte de producción para poner en marcha el molino las 24 horas. Uh-huh. ¿Y ustedes han sentido también ese impacto en lo que tiene que ver con las cuestiones salariales? ¿Ha ido acompañando esta merma en la producción también con intentar bajar o reducir los salarios de los trabajadores? Sí, porque atacaron por el presentismo, la hora extra no existieron nunca más. O sea, los demás no lo pueden reducir porque son paritarias, acuerdos paritarios, lo tienen que pagar. Pero sí, de otra parte sí, incluso compañeros que venían con un acuerdo de hace 30 años atrás, cobrando adicionales porque los trabajos de ellos eran insalubres o eran de esfuerzo, se los sacaron a todos. Hoy no cobra más nadie ese adicional. Hay compañeros que por reclamar eso fueron despedidos, no les pagaron la indemnización. O sea, todo lo peor. Usted hace un análisis y es de terror. Uh-huh. Renato, ¿qué le dice su intuición, su experiencia después de tantos años en el molino, antes y después inclusive de la llegada de este empresario Taceli y después de estas manifestaciones, de estas reuniones con el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo cree, cuál puede ser la vía de solución para esta situación? Yo creo, señorita periodista, yo creo que acá, si la provincia, a través del ministerio, del organismo que corresponda, y la municipalidad no se toman el caso en serio, esto, en muy poco tiempo tenemos 120 familias sin trabajo. Eso yo se lo puedo asegurar. No sé cuánto es el tiempo, ¿eh? No sé si puede ser meses o puede ser un año, pero esto así no puede seguir funcionando mucho tiempo más. Uh-huh. Y en esto también, Renato, bueno, preguntarle, porque evidentemente ya depende también de la buena voluntad de los empresarios, pero también de la decisión política que tome el Ministerio de Trabajo. En el mientras tanto, ¿qué van a seguir haciendo ustedes? ¿Cómo se van a sostener en estos días entre los laburantes, los trabajadores? No es la primera vez que le toca sortear una situación de conflicto, pero cuéntenos un poco qué es lo que tiene pensado, qué es lo que ha podido charlar con sus compañeros para ver cómo sigue el plan de lucha. Bueno, ya recién terminamos de reunirnos en la carpa y ahí en la olla popular, como dice usted, estuvimos conversando, ya nos hemos organizado, donde va a haber turnos rotativos, nocturnos, diurnos, incluso invitamos a toda la población, a la familia, vendremos con la familia a pasar un sábado a la tarde, un domingo, y bueno, y haremos una colecta, venderemos número, no sé, para que poder tener algo de comer, y bueno, ya vendremos con la familia, todos a compartir, en lugar de poder haber tenido un fin de semana largo con una recreación de los compañeros, estaremos acá haciendo el aguante para que esto siga así y el martes tomen alguna decisión. Le hacemos la última, si lo desobligamos y no abusamos de su tiempo. ¿Cómo ha impactado esto en la comunidad, que ha recibido por estas horas de la gente, de los vecinos de la ciudad de San Jorge? Y bueno, yo les digo que solidariamente con nosotros, yo me sorprendí porque la solidaridad que tiene San Jorge es muy particular, pero ha caído muy mal, la gente está muy preocupada, están todos preguntan continuamente. Ha caído muy mal, pero bueno, esto no se sabía que iba a pasar, y la gente era decir, hoy es como decir, es una muerte anunciada, y bueno, esto se sabía que iba a pasar. Así que, por otro lado, es como que estamos preparados, pero no cayó bien. O sea, no solamente en San Jorge, hay preocupación en toda la zona. Bueno, bienvenida. Nosotros vamos a estar atentos desde ya, nuestra solidaridad, nuestro saludo aquí desde la ciudad de Santa Fe, y desde ya decirle que los micrófonos de la radio pública a disposición de los trabajadores del Molino Harinero para seguir de cerca lo que acontezca en las próximas horas también allí en la ciudad de San Jorge, y lo que se pueda resolver aquí en la ciudad de Santa Fe a partir de la decisión que tome el Ministerio. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Y hágaselo extensivo a los trabajadores del Molino. Bueno, cómo no, con muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Hasta luego. La palabra de Renato Piantanida, es el secretario general de la Unión Obrera Molinera Seccional San Jorge, que nos ha contado entonces sobre estas medidas de fuerza y también ha puesto de manifiesto lo que sospechan, que es el intento de vaciamiento de este molino por parte del actual dueño de la empresa, que es nada más y nada menos que Sergio Tasselli, reconocido empresario que ha cerrado enorme cantidad de fábricas y empresas en distintos puntos del país y también de la provincia de Santa Fe. Sí, agregar rapidísimo esto que decía Diego, un empresario que creció a pasos agigantados en la década menemista, en los 90, cuyo modus operandi es este que contaba Renato, un experto en aprovechar negocios ventajosos a partir de estos contactos que tiene muchas veces con lo que se denomina el Estado bobo. Así que después vamos a estar profundizando de quién es este personaje. Pausa en Síntesis de la Región. En un rato seguimos y seguiremos compartiendo más temas junto a todos ustedes. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escuchá Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Necesito su aprobación, tengo por dentro un medidor que va marcando grados de satisfacción. Aterciopelados interpretaron No Necesito. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Entramos en el último tramo del programa del día de hoy, donde vamos a seguir haciendo alguna recorrida más, donde vamos a estar intentando contarte algunos temas que nos quedan pendientes, pero repasamos rápidamente. Te contactás con nosotros al 0342-155-4836-42. Esa es la línea de mensajes de texto. Te podés comunicar también con nosotros al 483-5374, que es la línea directa de la radio, y también nos encontrás en el Facebook como Síntesis de la Región. Y si querés ampliar un poco más las noticias, algunos de los títulos que vamos desarrollando en nuestro programa, y sobre todo encontrar los contenidos que también se van trabajando desde aquí, lo podés hacer en el www.síntesisdelaregión.com.ar, nuestro sitio digital de noticias, donde ahí encontrarás en temas vinculados a cada uno de los pueblos, a cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe. Y hablando de algunos de esos títulos que por allí están dando vuelta, algunos de esos títulos o algunos temas que nos faltaban compartir, decir por estas horas también que sigue siendo un misterio, sigue siendo todavía una incógnita la desaparición de los dos mellizitos nacidos allí en la, supuestamente en la ciudad de Casilda, de esta mujer oriunda de Zavalla, donde todavía la justicia investiga lo que tiene que ver con una posible red de tráfico de bebés, donde hay 4 personas procesadas o imputadas en realidad por la justicia, donde allí uno es un médico, donde a pesar de estas cosas todavía y con alguna libertad para salir a trabajar, no hay noticias respecto a estos nenes que están desaparecidos y que la justicia busca intensamente por estas horas, no solo en la provincia de Santa Fe, sino también en provincias vecinas. Pulgar en alto desde el otro lado quiere decir que hay un nuevo contacto telefónico. Vamos a seguir hablando de temas empresariales en nuestra provincia, pero para presentar a nuestro próximo entrevistado vamos a pasar por nuestro operador Salvador Rodríguez. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, hace un ratito estuvimos en San Jorge contándote algunos inconvenientes que está atravesando el molino harinero Bruning. En esta oportunidad nos vamos a ir un poquito más al sur, nos vamos a ir a la ciudad de Cañada de Gómez, a la ciudad cabecera del departamento Iriondo, porque allí vamos a charlar estos minutos con Mauro Piva. Él es el gerente de la empresa Nova Sociedad Anónima, una de las empresas que en los últimos días ha incorporado un nuevo personal, que ha generado una diversificación de los puestos de trabajo y que ha empezado a generar inversiones importantes para seguir acrecentando su producción allí en el sur santafesino. Piva, tenga usted muy buen día desde la radio pública en Santa Fe. Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Sí, buenas tardes, Diego, Melisa, mucho gusto por la comunicación y bueno, gracias por haberse enterado de esta noticia y poder repetirla en diferentes medios. Bueno, ustedes vienen trabajando desde hace algunos años en líneas de producción para la industria de la alimentación, sobre todo lo que son herbicidas, bioestimulantes y obviamente servicios para o productos para el agro, que en los últimos tiempos, por lo menos los que uno ha entendido, ha tenido un sostén importante para lo que es la empresa, sobre todo en virtud de lo que ha sido los tiempos que ha atravesado el campo a partir del fenómeno de la soja en la Argentina. Cuéntenos un poco el desarrollo de la empresa en los últimos años y cómo se llega a este nivel de inversión y hablar hoy de casi 180 empleados allí en esta empresa que ustedes poseen en Cañada de Gómez. Sí, Nova es una empresa familiar, nace en Cañada de Gómez hace 29 años, la crea mi padre junto al ingeniero Mengaretti. Luego siempre hemos investigado y desarrollado especialidades dentro del agro, en el rubro biológicos, coadyuvantes, insecticidas dentro, te repito, de lo que son especialidades, herbicidas, fungicidas. Tenemos casi 15 años de experiencia en fermentación de productos biológicos y bueno, esa experiencia nos animó a investigar otras líneas de productos ya no relacionadas directamente con el agro, sino relacionadas con industria alimenticia, sector textil, sector de los biocombustibles. Y bueno, y nos hemos tomado la aposta, hemos empezado a invertir mucho en investigación y desarrollo, hemos sumado un grupo importante de biotecnólogos, hemos hecho convenios con CONICET. De alguna manera nos hemos metido en una, de alguna manera, en una sintonía que pensábamos hace unos años que era casi imposible para nosotros, que es hacer bioingeniería o ingeniería genética. Así que hemos tomado la aposta, hemos desarrollado productos que son básicamente enzimas, que se utilizan justamente, las enzimas son catalizadores de diferentes tipos de procesos. En este caso hemos desarrollado 4 enzimas, 2 para la industria láctea, 2 para la industria de los biocombustibles, y estamos desarrollando una quinta para lo que son alimentación de monogástricos, tanto cerdos como aves. Es una apuesta, como les comentaba antes, muy fuerte. Estaría generando ya en 2 etapas casi 85 nuevos puestos de trabajo. A pesar de que quizás los ánimos hoy por hoy no son los mejores dentro de nuestro país, nosotros decidimos seguir invirtiendo. En los últimos años prácticamente hemos reinvertido casi todas las utilidades de la empresa. Tenemos una fuertísima vocación de inversión y lo vamos a seguir haciendo, a pesar, te repito, de que seguramente mucha gente no tenga el ánimo hoy por hoy de invertir. Bueno, en el caso de ustedes quizás es un proceso inverso, porque evidentemente siguen apostando los procesos de inversión. Uno imagina que también uno va eligiendo determinados momentos para poder, sobre todo en los contextos de país, para desarrollar este tipo de inversiones. Pero en esto preguntarle también, usted ha nombrado entre algunos organismos al CONICET y también al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, preguntarle cómo se han vinculado y cuánto sirve para una empresa privada de estas características en el interior profundo del país, como uno muchas veces suele decir, poder vincularse con este tipo de organismos para desarrollar este tipo de emprendimientos. En realidad muchísimo. O sea, yo creo que se ha desperdiciado muchos años todo el conocimiento que se tiene a nivel CONICET en este caso. Y hoy por hoy creo que hay otra inercia, otra predisposición como para el Estado, en este caso, por medio de CONICET, se acerca a las empresas y les ofrezca conocimiento, les ofrezca servicios. Nosotros hemos tomado diferentes tipos de servicios desde CONICET, que se llaman STAN, son servicios tecnológicos donde la conexión entre, en este caso, CONICET y las empresas es muy rápida. Nos ha permitido conocer, adquirir conocimientos que en realidad antes no los teníamos, y creo que son más que positivos. Buen día. Consultarlo también porque en el último tiempo el fantasma de la crisis preocupa y mucho, no solamente a los empresarios locales, sino también a gran parte del sector agropecuario, por ejemplo. Pero, ¿cuál ha sido el crecimiento, si es que lo hubo, de la industria de agroquímicos en la Argentina, en lo que es nuestra provincia de Santa Fe? ¿Y cuán importante es que una ciudad como Cañada de Gómez, con un poco más de 30.000 habitantes, pueda contar justamente con esta plataforma? Sí, sin duda que en los últimos años la aplicación de tecnología en el agro ha crecido de manera casi exponencial. El mercado de agroquímicos es uno de ellos. De hecho, hace algunos años el mercado global era de 1.500 millones de dólares y hoy está en más de 2.300, 2.400 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un crecimiento muy, muy fuerte. Entiendo de que la problemática que se le presenta todos los días al productor es diferente, va cambiando. Hoy por hoy hay una problemática muy reciente, que es la aparición de malezas resistentes, con lo cual nos nos anima a todas las empresas proveedoras de este tipo de insumos, de herbicidas en este caso, a pensar en nuevas estrategias, en nuevos productos, en nuevas combinaciones. Así que entiendo que el agro, a pesar de la crisis, siguió incorporando tecnología y ojalá siga esta senda, ¿no es cierto? Preguntarle en esto que usted nos ha contado al principio de esta necesidad de investigar, de avanzar en otros procesos, de vincularse con otras industrias, nos ha hablado de la inversión y nos ha hablado también de lo que será la generación de mano de obra, que es realmente importante en una zona tan industrial, pero que realmente evidentemente requiere todavía de mano de obra y sobre todo mano de obra calificada para este tipo de emprendimientos. Preguntarle el impacto que esto tendrá, estas enzimas, esto que ustedes están trabajando dentro de el mercado interno, digo, conocer la realidad de las empresas con las que ustedes se van a vincular, son empresas que hoy necesitan de las importaciones, es algo novedoso que se empieza a generar a partir de la empresa de ustedes y eso generar otros vínculos con empresas en Argentina. Cuéntenos un poco el desarrollo interno de esto. Sí, hoy en Argentina ya hay una única empresa, una multinacional que produce determinados tipos de enzimas. Nosotros nos consideramos el primer proyecto nacional en investigar y desarrollar este tipo de proteínas. Hemos listado, como les comentaba antes, un grupo importante de biotecnólogos. Ahora la idea es incorporar entre 2 y 3 más como grupo cabecera para lo que es I+D. Pero bueno, después vendrán las personas que se dedican directamente a lo que es fermentación, luego a lo que es envasado, luego a lo que es logística. Así que, como les comentaba antes, hay 2 etapas. Una que estaría incorporando 40 personas, la segunda 45. Uh-huh. Así que estamos contentos de poder generar nuevos puestos de trabajo, a pesar, como les comentaba antes, de la situación actual. ¿Y cuán importante es contar con un apoyo, en este caso nacional, con una inversión? Seguramente usted nos puede describir un poquito más, profundizar, de 80 millones de pesos para el sector. Sí, sin duda de que necesitamos el apoyo del Estado para este tipo de inversión, porque, por ejemplo, casi el 80% de la inversión que se va a hacer corresponde a equipos producidos en Argentina. Hay el resto de los equipos homogenizadores, centrífugas especializadas que no se producen aquí en el país, que ahí necesitamos definitivamente el apoyo del Estado como para poder importarlas. Así que necesitamos que haya realmente una especie de trabajo en equipo para poder llevar entre Estado y la parte privada, para poder llevar este tipo de, entiendo yo, de emprendimientos que son muy novedosos. No les comenté con respecto al tema mercado de enzimas, o sea, no lo he cuantificado, pero hoy por hoy el país importa más de 100 millones de dólares en diferentes tipos de enzimas. Uh-huh. Y bueno, la intención con todo esto, por supuesto, es tratar de captar un 20% de mercado y poder, por supuesto, sustituir importación. Uh-huh. Ustedes ya tienen, de los prototipos que han trabajado y lo que es este desarrollo que vienen realizando, empresas con las cuales ya haya habido consultas, con las cuales puedan llegar a vincularse en un futuro. ¿Ya ha habido algunas charlas formales, muy formales, con algunos empresarios para empezar a delinear planes de trabajo a futuro? Sí, por supuesto. Ya algunas de las enzimas que hemos desarrollado ya nos hemos relacionado ya, sobre todo con empresas de la industria láctea, se han probado y hemos tenido de excelentísimos resultados. Y cuando hablo de excelentes resultados, hablo de resultados por lo menos iguales a los que se producen al utilizar una enzima importada, ¿no es cierto? Así que esto nos llena de orgullo. Y también con la industria de los biocombustibles también hemos desarrollado, como les comentaba antes, 2 enzimas para lo que es producción de bioetanol. También hemos tenido contacto con empresas de Córdoba, así que estamos muy pero muy entusiasmados y ojalá tengamos un poquito de viento de cola y sobre todo acompañamiento del Estado para poder llevar adelante esta inversión, que para nosotros es definitivamente histórica. Uh-huh. Y le pregunto por último, hablando de ese viento de cola y de esas posibilidades a futuro, ¿cuáles son los plazos que ustedes se van estableciendo como para poder tener ya concluida toda la inversión y tener a pleno funcionamiento el desarrollo y, digo, profundizar ya y ya empezar a comercializar o establecer esos vínculos más profundos con las empresas a partir del desarrollo final que tenga la empresa? Sí, nosotros nos habíamos planteado dos etapas, básicamente la primera en lo que fue la construcción de la planta piloto para poder justamente desarrollar este diferente tipo de enzimas, eso ya está concluido, y ahora estamos justamente en estos días recibiendo todo lo que es infraestructura, o sea, todo lo que es galpón, los primeros equipos, o sea, es inminente ya el inicio de la construcción del edificio. El edificio, como les comentaba antes, ya estaba comprado, lo estamos por recibir, así que el plazo máximo que teníamos pensado sería aproximadamente de 14 meses. Bien, bueno, estaremos atentos, Piba, a todo esto que se vaya generando, al desarrollo que vayan teniendo en los próximos meses. Seguramente antes de fin de año volvamos a charlar para ver en cuál etapa están, pero desde aquí, obviamente, saludar esta iniciativa y sobre todo esta gran inversión que se está realizando allí, que evidentemente será importante no solo para ustedes, sino también para distintos sectores de la industria nacional y sobre todo en esto que tiene que ver con empresas santafesinas invirtiendo y básicamente también generando muchísima mano de obra. Le mandamos un saludo desde aquí, desde la ciudad de Santa Fe, ha sido muy amable y nos estaremos reencontrando en cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes y que anden bien. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. La palabra de Mauro Pivas, el gerente de la empresa Nova, ubicada allí en la ciudad de Cañada de Gómez, que nos ha contado sobre este vínculo con el CONICET, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, esta inversión de casi 80 millones de pesos que permitirá seguir diversificando lo que es la producción, pensando en enzimas y proteínas para, entre otras cosas, la industria alimentaria y del biocombustible, con un fuerte respaldo, con un fuerte acompañamiento del gobierno nacional, que aportará importante suma de dinero también para llevar este desarrollo industrial de aquí al próximo año que viene. Una empresa familiar de más de 30 años, ubicada en el sur de la provincia, que ha sabido acompañar también en este último tiempo las políticas nacionales. Y por supuesto que atentos también a lo que pueda llegar a suceder con Molinos Brunin allí en San Jorge, ¿no? Mientras algunos invierten, otros intentan de desmantelar, de vaciar, como este empresario de los años 90 que tiene esta forma de proceder, como es Sergio Tasselli. Así que atentos a lo que pueda llegar a suceder también allí en el oeste de nuestra provincia. Bueno, no puedo decir más nada más que despedirse. Así es, chao. Así que nos vemos la próxima. Cielo Sarazo ha estado en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy. Salvador Rodríguez ha sido nuestro operador. Nos han acompañado los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros nos vamos a encontrar la próxima. Nos despedimos, nos volvemos a encontrar próximamente en una nueva edición de este programa que simplemente hemos denominado Síntesis de la Región.